puedo ser profundo como Berman. Raperos enferman, vamos nega, asúmelo. Suele soñar con atentados, despertarte húmedo. Te la sudan los números, eres de letras, provisa. Los ricos también lloran, sí, pero de risa. Mentes sumisas, presas de las prisas, se tragan premisas, promesas que pagarán con visa. Apoya tu mierda burguesa, dilato tus pupilas. Cada vez que saco nuevo material, las FARC engordan sus vidas. Esta mierda brilla y no pillas la vaina. Yo siempre doy que hablar si no lo hace mi Ray-Ban. Ya los Ivan, los hijos de Iván Drago, discípulos de Boris Vian, de Kafka, de Saramago, Negatón y Pablo, maestros de los lápices. Psiconato de revueltas, seremos los primeros mártires. Presos portátiles, no fáciles, los tengo a miles. Proyectiles verbales, para esos pusilánimes serviles. No nos vaciles, pimpín, desenfunda. Este es el rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla. Cuidadín, me llamaron proletarra. Y todavía salto como un niño en bolos del señor Ibarra. Este es el tema con guitarras. Fuiste marxista y convertí en ateo al padre Carras. Negatón y Pablo, los hijos de Iván Drago. Los hijos de Iván Drago. Los hijos de Iván Drago. Eternos como mártires en Chicago. Me llaman Tony, y para muchos la esperanza, pero solo uno más de los que sus voces alzan. Contra esta derecha rancia más que la de Francia, contra esta izquierda falsa que apoya la banca. Hay que hacerlo cambiar, levanta de sofá, la vida va más allá de tu burbuja. Somos el poder y al final lo verán, solución clara, cóctel incendiario y capucha. La lucha debe continuar, hay que despertar esas mentes dormidas. Que la revolución sea necesidad, algo que lograr, una forma de vida. Soy un suicida, podría llevar una vida normal y no ser cara conocida en una ciudad donde el nazi no es criminal, pero prefiero vencer que emprender la huida. Hijos de Iván Drago, de la revolución cubana, de malos tragos por pensar en un mañana, un nuevo amanecer, sin leyes que obedecer, sin reyes ni padecer. Algo que emana de la lucha de clases, de la incorrección, de pelear por lo que crees, de alzar la voz, de saber que el enemigo es el capital y no al que llamáis distinto. Eso que os han hecho pensar. Gritad, malditos, gritad. Que las normas que han escrito deben cambiar. Y qué más da si para ellos somos cifras. Que vean que somos cifras, que ya no aguantan más. No vas a vacilar a la chavalería de la revolución. No, no, no la vas a vacilar. Pues eso que escuchábamos eran Los Chicos del Maíz con Pablo Hasél y Los Hijos de Iván Drago, que sobre este tema hablábamos Virginia y yo esta mañana, y Virginia me decía, ¿te acuerdas cuando poníamos un grupo en el programa de radio y la semana siguiente era imposible volver a ponerlo? Una norma implícita que teníamos. Pues ahora ya, ahora la ya norma no existe. Se ha acabado. Os vais a joder y vais sí. a escuchar aquí Los Chicos del Maíz, Mía y sí, porque... otro Sole y otras cosas bueno, así, sí. programa tras programa. Efectivamente. Y nada, pues esto que escuchábamos, Los Hijos de Iván Drago, venía a cuento pues porque la intro es de Rocky, y como hoy vamos a hablar de un documental que se llama, como ya hemos dicho, La sociología es un deporte de combate, en el que un tipo sigue durante algún tiempo a Pierre Bourdieu, no sé si lo he dicho bien, o algo así. Bueno. Pierre Bourdieu. Así, para que la gente lo busque en Google. Pues hemos pensado que quedaba muy bien poner esta para iniciar la charla coloquio que vamos a tener Virginia y yo aquí. Qué formal queda, una charla coloquio efectivamente. Vamos a tener. Esperamos. Y además, como, mira, ya han pasado ya 20 minutos y como hemos venido aquí y nos hemos encontrado con todas las condiciones objetivas en contra, pues mira qué rápido se nos ha pasado el tiempo. Ya te digo. Pues no, hoy no, ¿eh? Porque hoy tenemos aquí un programa cargado sí. de cosas. Así que nada, y como Virginia pues se ha preparado de una forma muy trabajadora algunos puntos claves. Bueno, a mí no será la cosa. En la vida de Bourdieu, pues, y en el pensamiento de Bourdieu, pues nos los va a comentar para que luego podamos nosotros hablar un poquillo de ello. ¿Qué te parece? Pues bien. A ver, pues ¿quién es Pierre Bourdieu? Bourdieu. Que mi profesora de francés te hubiese matado. Bourdieu es la de la nieta de Franco. Castellanizado. Sí. Pues él estudió filosofía y luego le mandaron a la guerra de Argelia y allí estuvo dando clase y fue cuando empezó sus estudios sociológicos comparando lo que se encontraba en Argelia con su pueblo de procedencia, ¿no? Él es de... Bueno, creo que no es del País Vasco francés, es de un sitio próximo a... Sí, es en un pueblo al lado de los Pirineos. Sí. De hecho, hay un libro en Anagrama que se editó después de que él muriese, que no, yo no recuerdo cómo se llama, que es un estudio sociológico sobre la gente de su pueblo. Sí, y es que eso lo empezó a hacer cuando estuvo en Argelia. Sí, de los ritos de noviazgo y de explicaba cosas así sí. Como las fiestas del pueblo y tal. Sí, sí. Y eso. Pues bueno, solamente decir eso, que luego ya se decantó por la sociología y empezó a hacer estudios en ese ámbito. Y más o menos sus teorías se centran en el hecho de que hay como tres competencias, ¿no? Por un lado estaría el hábitus, que es toda la forma en que nosotros interiorizamos nuestro estatus social, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Nuestras formas de pensar, de obrar, de sentir, pues son consecuencia de la posición social y el ambiente en el que vivimos y las vamos interiorizando. Entonces, luego está el campo, que es el espacio social en el que, por así decirlo, combatimos, en el que nos encontramos, ¿no? Y ponemos en práctica este hábitus que hemos tenido y adquirido a lo largo de la vida y que condiciona totalmente nuestros actos y pensamientos. No los determina, sino que los condiciona. Y luego está el capital, y él distingue tres tipos de capital. No solo el capital económico, sino que también hay un capital... Bueno, cuatro tipos, perdón. No solo el capital económico, sino que también hay un capital social, uno cultural, que es lo que en parte es el hábitus, ¿no? Ese capital cultural, que es lo... Yo, cuando lo vi, lo primero en que me acordé es que en mi casa siempre se dijo que había pijos de pedigrí, que... podían tener o no dinero, pero se les notaba que venían de una familia de gente con dinero y que eran pijos. Y eso es verdad. O sea, realmente sí que yo creo que interiorizamos un poco nuestra manera de comportarnos, de pensar, todas las cosas que hemos vivido y a dónde procedemos. Y eso queda como impreso en nuestra forma de ser. Y luego estaría el capital natural, al que también llama capital simbólico, que es muy interesante y es algo en lo que seguiré leyendo a ver qué es lo que dice, porque la verdad que tampoco me ha dado tiempo a profundizar en ello, pero él habla de la violencia simbólica, que es un concepto muy interesante y que atañe sobre todo ha escrito sobre todo en relación al condicionamiento de los hombres en la sociedad y de las mujeres, ¿no? Y cómo les influye esta violencia simbólica a ambos. Mira, parece ser que Gallardón ha debido leer a Bourdieu. Sí, pero yo creo que él le ha digerido mal. Por aquello de la violencia estructural. Sí. Qué bueno es llevar a... Bueno, de eso también habla Bourdieu en el documental, de cómo la derecha más rancia y neoliberal se está adueñando de cosas que antes... de las que antes hablaba el socialismo, por así decirlo, sí. Y las otras cosas, como por ejemplo conceptos como el capital o las clases sociales, se están dando la imagen de ser de antaño, viejas, aburridas y poco divertidas. Sí. Y ante esto él dice, es que la época que vivimos realmente no es divertida. La izquierda, por así decirlo, no puede ser divertida porque la época que vive no es divertida. Efectivamente. Y esto no hay que reírse de ello. No es algo gracioso. Bueno, pues siguiendo sobre eso tenemos una cuña muy divertida. ¿Te acuerdas? Sí, es verdad. Luego la ponemos. Efectivamente. Que si no me pierdo. Sí. Hoy se trata de que yo dé la chapa. Pues a ver, entonces él dice que las personas juegan en este campo en el que se encuentran y como reproducen este hábitus que han adquirido, pues lo que hacen es una reproducción de las clases sociales, ¿no? Y él habla de que no estamos determinados, sino que dentro de la casilla en la que nos ha tocado vivir y por la que estamos influidos, tenemos una cierta libertad de movimiento, ¿no? Que es, en realidad lo que estamos es condicionados. Y bueno, pues más o menos es eso lo que quería decir. Y luego ya vamos desgranando un poco el documental y ya vamos comentando cosas que salgan a colación, ¿no? Efectivamente. Y decir que antes, cuando hemos puesto un señor que hablaba así en francés y hacía mucho... pues ese era él. Que es como empieza el documental y lo hemos elegido porque nos parece que refleja muy bien un poco todo. Además, yo cuando lo vi me parecía que era un poco el reflejo de todas las disciplinas actuales de pensamiento, perdón, que él dice, él le pone una definición que él tacha de irónica, y yo creo que tenía cierta ironía por parte del programa radio, que por cierto... No lo sé, porque el que se lo dice se queda un poco como de esto de apuro, que dices, bueno, pues sí, era irónica, mejor que yo irónica creo, que estúpida. Hecho, yo creo que es una radio libre, donde está, pero no... Pero mira, pues pero da igual, para nosotros es una radio libre. Y entonces él dice que no ha entendido nada de la definición, porque la definición es algo así como sociología, ciencia que estudia las relaciones sociales, o algo así. Sí. Y entonces él dice que eso es una tautología, que vamos, que es decir lo mismo dos veces, y que suele ocurrir para todas las definiciones académicas, ortodoxas, de cualquier disciplina, se ponga donde se ponga, y que él define un poco como que su papel consiste en buscar las constantes, como pues un físico busca constantes, pero la relaciona por qué la gente hace lo que hace. Y no otra cosa. Efectivamente. O sea, un poco las repeticiones que se dan. Por ejemplo, él pone el ejemplo de por qué se ve que los hijos de obreros tienen peor rendimiento académico que los hijos de clases superiores, ¿no? Pues ir al grano de por qué ocurre esto y qué influencias tiene y todo. Sí. Y pues ahora os ponemos un tema y luego os comentamos el por qué. Así como la publicidad, ¿eh? Bueno, pero la cuña antes. Después, ¿no?, de publicidad. Primero una cuña, después un tema. Efectivamente. Pues nada, pues ahí va. Vamos. No, oiga, seamos serios. No me salga ahora con todo eso de la lucha de clases. Usted aún está empleando un vocabulario del siglo XIX. Pero la época de los abusos denunciados por Marx y Engels ya ha pasado, ¿no crees? Get our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Power. Fight the power. Okay, talk to me about this. One, two. Return of the B-girl. Wild style, rocking it. Rock, rocking it on. Pero qué raperos que estamos, por Dios. Sí. O por Bourdieu. Raperos si veis y feministas. El, si veis el documental ya veréis por qué es por Bourdieu o por Dios. Efectivamente. Que no le den por saco al patriarcado. Sí, porque es que una de las cosas que hemos también pensado esta mañana mientras preparábamos la música es que había una falta terrible de presencia femenina en musical en los superpitagóricos. Sí, y es algo que no puede ser. No. Y yo esta mañana cuando lo ponía en el Facebook también pensé que los superpitagóricos también podría ser la superpitagórica. Efectivamente, de hecho hubo un tiempo que fuera superpitagórica. Hombre solo eres tú, pero sí. Personas somos los dos. Sí, exactamente. De hecho hubo un tiempo que fuera superpitagóricas cuando en las asambleas del 15M había un machismo totalmente demencial y estábamos totalmente imbuidos en aquello de guerrilla la comunicación de vamos a modificar los códigos y demás, y estábamos ahí subvirtiendo. Y de hecho fue una cosa, de hecho una cosa en la que estuvimos muy metidos, que era el tema aquel de la cuestión del lenguaje y la cuestión del lenguaje como código a subvertir del significante. Sí, luego bueno, la gilipollez humana y mundana nos desanimó un poco, la verdad, pero Sí. Pero bueno, es algo que yo creo que es un poco a retomar. De hecho, es un tema que con todo esto de la RAE, que ha salido todo ahora y que hay una polémica del copón, yo creo que no hemos llegado a planteárnoslo para el programa porque estamos un poco hartos. En el sentido de... Salía una cita en El País, no sé si era de Celia Amorós o de Amelia Valcárcel, o sí, que no me acuerdo, que decía que la gramática no es la vida, y es que de eso se trata, amigos de la academia, rancios de los huevos, que por cierto, vivís ahí con vuestra huevada y vuestra ovariada de estar sentaditos en la sillita y de llegar a todos los debates con, ¿cuánto? 25 años de retraso, y encima como elefantes en cacharrerías. Sí. Pero bueno, sí, porque me hace gracia, porque ¿cuánto hace que han salido las guías estas de lenguaje en las universidades? Pues no sé, mínimo 5 años, y han tardado 5 años en analizarlos. Ahí van, las cosas de Palacio van despacio. Sí, efectivamente. Y eso. Y después de la rajada demencial, que de hecho, añadir esto último sobre una cosa, que es que nuestra experiencia personal nos dice que el uso del plural en terminación A... No solamente es absolutamente subversivo, porque pone de muy mala hostia. Y cuando algo pone de muy mala hostia es que vas por buen camino haciéndolo. Merece la pena hacerlo, sí, porque pone de muy mala hostia y siempre es muy divertido. Sí. Además saca ahí lo peor, lo más rastrero de la gente, sí, porque cuando la gente no tiene la razón en el sentido de, cuando la gente cree tener la razón por algo como sacar conceptos como el que el genérico masculino, bla, bla, bla, bla, bla, el neutro, bla, bla, bla, y demás gilipolleces que no atañen el caso, porque yo no hablo académicamente, seguramente no hablo académicamente bien, ni lo pretendo, porque me paso la gramática académica por donde yo te diga, pues, no sé. Cuando ya ves que tu razón no académica y todo lo que tú quieras no sirve, pues recurres a lo que te dice tu imbecilidad, que sacar ahí los bajos fondos, sí, y tirar de otra cosa que vamos. Te enfangas, la lucha enfangada. De hecho, habría que replantearse cuál es el papel de la academia o de las academias en general de todo esto, pero bueno, queda para otro programa. Sí, no, porque vamos a hablar de Bourdieu, que si no se nos va el hilo. Pues, se nos va a ir el argumental, Jairo. Sí. Pues yo tenía apuntadas unas cuantas cosas sobre el documental que vamos a ir desgranando poco a poco. Virginia también creo que se ha apuntado cosas porque... Sí, sí. Como ahora mismo geográficamente estamos separados, pues lo hemos visto de cada uno en nuestra casa y luego lo hemos compartido. Efectivamente. Y yo lo primero que tengo apuntado es una cosa sobre lo que habla Bourdieu y sobre lo que antes ha comentado Virginia, que es el tema del doble capital. Y el doble capital en el sentido de capital económico y capital cultural. Perdón, joder, siempre que vengo a las radios me salen unos pollos. Luego habitualmente no... Jairo, no nos hables de tus pollos y habla de Bourdieu. Luego habitualmente no es así, pero aquí... Bueno, entonces, ya. Yo no sé si te parece, Virginia, pues voy contando un poco todo lo que apunté y tú me cuentas pues lo que has apuntado tú y podemos hablar sobre ello. Me parece. ¿Qué bien. Te parece? Pues bueno, pues yo lo que tengo apuntado es una cosa que me llamó la atención en el sentido de el tema de lo que Virginia antes creo que ha hablado yo también, que es el tema de la reproducción social, que va un poco al hilo de lo que hablábamos como definición de sociología de Bourdieu. Bourdieu lo que pretendía era encontrar una constante que explicase esa reproducción social, es decir, que el mundo, a pesar de lo que nos digan los posmodernos, no ha cambiado tantísimo en los últimos 50 años. Y no es tan móvil y todo el mundo tiene igualdad de oportunidades y todas esas cosas bonitas que nos quieren decir. Es el falso concepto de la movilidad social, del cual hablábamos el otro día cuando hablábamos de The Trap también. Y de hecho a mí el ejemplo de esto me parece John Baudrillard, que para el mundo cambia cada 2 días, que es cuando él cambiaba de idea. Pero... En fin, y esto es una idea en la que yo estoy muy de acuerdo, que es que el mundo ha cambiado en una cuestión pues contextual, una cuestión de marco, una cuestión de ciertas cosas sutiles. Lógicamente ha cambiado porque las cosas han cambiado, hay un desarrollo terrible de la tecnología. Bueno, que está claro que ha cambiado, pero las relaciones más elementales... Pero eso no tiene que ser... O sea, que haya cambiado no quiere decir que el beneficio repercuta a aquellos que tenían en principio una desigualdad social en su contra, sino que ha cambiado en favor del que tenía mayores posibilidades. Exactamente, que las relaciones elementales no han cambiado un ápice. Y si no, os recomiendo a todos que os paséis y hagáis una visita por el Pre de Ayala para que veáis si hay reproducción social o no y si hay igualdad de oportunidades o no. Sí. Porque seguro que salís, vamos, a poco humanos que seáis, vas a salir con el corazón en el puño. Sí. Pues... ¿De qué hablaba? Ah, sí, del doble capital. Entonces, por un lado, yo apunté el concepto de la transmisión de capital. Y él daba un ejemplo que consistía en que si tú eras un niño rico y ibas a la escuela de negocios y fracasabas, no pasaba nada porque tu padre te daba dinero y tú salías adelante. Es decir, evitabas un fracaso. Y eso evitabas tener que convertirte en obrero, que era el fracaso, era tener que convertirte en obrero y bajar a un escalafón social inferior. Y luego, a la transmisión de capital económico, puramente añadía el capital cultural, que era el capital cultural... Lo asimilaba, por un lado, al idioma y todo lo que ello comporta, dando una importancia total a la cuestión de la inmigración. Es decir, la inmigración no tiene el capital cultural que tiene el Estado-Nación al que van por el mero hecho de que la misma cultura, por una cuestión de no asimilación total del lenguaje, como podría tener las personas que hemos nacido en el sitio en cuestión, pues la misma cultura ya te dice que te quedes ahí bien tranquilito y que no te muevas. Y por otro lado, lo que habla del beneficio basado en la diferencia, es decir, en la cuestión de los presaberes. Y él habla de algunos ejemplos, de algunos estudios que explican cómo los hijos de la burguesía tienen mejores resultados académicos por el mero hecho de pertenecer a la misma clase social que la profesora. Es decir, tiene unos saberes preconcebidos que implica que se entiende mejor, saben cómo gustarla. Y además eso, los estudios decían que los alumnos sabían qué decir para gustarle a la profesora, a los alumnos de familias burguesas. Exactamente. De hecho, Virginia tiene una experiencia similar a esta que no sé si nos va a querer contar. No, la contaré a posteriori. Vale. En otros programas futuros y venideros. Sí. Y luego estaba la cuestión de la docilidad, que es una cuestión que va ligada con el tema que Virginia ha comentado acerca de la violencia simbólica entre hombres y mujeres, que él explicaba que por la cuestión del paradigma cultural en el que vivimos y la estructura, las mujeres eran más dóciles y por eso en el instituto y en los colegios sacaban mejores notas. Pero sin embargo, por esa misma violencia simbólica, luego pues no llegaban a cargos menores que los hombres. De hecho, él habla de que, bueno, lo que él dice es un poco en relación a esto, él aporta estudios que hablan de que las niñas se portan mejor en el colegio, son más dóciles y todo eso, y él dice, bueno, claro, es que a las niñas desde pequeñas las educan diciendo, una mujer no tiene que comportarse así, una niña no puede hacer eso, las niñas tienen que ser de esta forma, y entonces... Obviamente las niñas se portan mejor porque han sido minadas a lo largo de su educación de esa forma, ¿no? De hecho, bueno, pues no sé, mi propia experiencia es las niñas tienen que ser ordenadas. Yo siempre fui un auténtico desastre y por todos lados me decían, es que las niñas tienen que ser ordenadas. Sí. Es algo que recuerdo y que cuando vi el documental, pues me acordé muchísimo más. Luego, bueno, yo seguí siendo bastante desordenada, pero... Es algo que te repiten mucho a lo largo de tu vida, ese tipo de cosas, o las niñas no se pueden manchar. Sin embargo, un niño se mancha, un niño es revoltoso y a nadie le parece mal. Pero una niña se tira al barro y es algo horrible, ¿sabes? O se mancha y, bueno, es que esta niña, lo típico de esta niña es muy burra, o esta niña va a ser un marimacho. Ese tipo de cosas que se dicen y está muy, muy, muy mal y son... Gracias no, o más bien por culpa de todas estas cosas que te van minando a lo largo de la vida, luego se dice que las mujeres están predefinidas para cierto tipo de cosas. No, no están predefinidas, lo que pasa es que se machacan hacia un tipo de cosas y también él habla de que a los hombres se machacan hacia otro tipo de cosas, vamos. Sí. Tampoco creo que no haya que decir eso porque también es verdad. Y luego hay un momento en el que habla de algo, de una falda, que no sé si tú lo entendiste, te lo pregunto ahora porque se me olvidó preguntártelo en casa. Es que no recuerdo vale. Qué es. Bueno, pues nada, ya lo diré en futuros programas cuando me entere bien. Terminando con esto, que la cuestión estaba en... Bueno, no sé si quieres decir algo más. Sí, quiero decir otra cosa. Vale. Pues quiero poner un ejemplo. Que él habla en un momento dado, por ejemplo, de que hay estudios que dicen que las mujeres hablan más por teléfono. Sí. Y él dice, claro, es que las mujeres... Por tradición, en la familia son las que se ocupan de mantener, las encargadas de mantener las relaciones sociales. Incluso, no solo hablan con su familia, sino que son las encargadas de hablar con la familia de su pareja en el caso de que esta pareja sea masculina, sí, vamos, y que entonces son las encargadas de comprar los regalos, de quedar para ir a los sitios, de todas estas cosas. Y claro, no es entonces esa fama que las mujeres tienen de habladoras, de charlatanas, de cotillas, sino el hecho de que realmente son las que se ocupan de mantener esa relación familiar y social, y por tanto hablan más por teléfono. Entonces, bueno, cómo se falsean también las cosas, ¿no? Sí. Eso es una cuestión de en cierta, además, en cierta parte, el problema que yo veo en las cuestiones sociológicas puras y duras, que también vi en aquí Bourdieu, que es el tema de la ignorancia por una cuestión de formación a todo lo relacionado con el determinismo genético y el determinismo biológico y el reduccionismo del mismo, que es algo que comentamos. Sí, claro, Jairo está leyendo un libro que le está gustando mucho. Estoy en ello metido. Y es una cuestión que, o sea, de hecho, esta semana también me ha pasado hablando sobre lo mismo, de cómo las grandes ideas, en el sentido de grandes ideas de tamaño, las que parece que pertenecen a un estadio superior de superinteligencia y demás, que es una chorrada, cómo al fin y al cabo acaban entrando en la cultura de la vida cotidiana. Y cosas como el coeficiente intelectual, o el mero hecho de el mismo patriarcado, como hay toda una historia detrás de cómo se ha intentado explicar biológicamente y genéticamente que el patriarcado es así porque la naturaleza así lo ha dicho. Y aunque eso, uno, desde el punto de vista epistemológico, es una chorrada, incluso si uno se pone a mirar desde el punto de vista metodológico de esos trabajos, es una chorrada aún más inmensa, eso al fin y al cabo acaba calando, en el sentido de si lo digo 5 veces es verdad. Y cosas tan sumamente absurdas como el tema de las correlaciones que hemos estado hablando nosotros esta mañana, no sé si te acuerdas, sí, que es que en cierta manera en estadística se puede correlacionar dos variables en el sentido de tiene una correlación positiva, es decir, A es mayor cuando B es mayor, o negativa, que es A es menor cuando B es menor. No sé si es solo segunda. A ver, correlativas positivas es cuando ambas crecen, o sea, aumentan, sí, en la misma magnitud. Sí. O sea, por ejemplo, si yo digo la motivación y el rendimiento escolar. Sí. A más motivado estés, mejor rendimiento escolar vas a tener. Sí. Eso es una correlación positiva. Sí. Negativa sería, por ejemplo, la motivación y el absentismo escolar. Cuanto más motivado estés, se supone que menos absentismo escolar habrá. Ya está, ya lo aclaro. Vale. Pues un ejemplo de esto perfecto, de cómo la supuesta objetividad de la ciencia y de la estadística es un full, sería, por ejemplo, el hecho de, no sé si existe algún trabajo, pero aún no sería muy difícil hacerlo, de que en España, por ejemplo, hay un alto consumo de proteínas y de grasas. Es decir, se podríamos correlacionar que a un alto consumo de proteínas se corresponde a un alto consumo de grasas. Sin embargo, hay una correlación positiva, no lo voy a negar, pero la causa no es que un aumento de proteínas lleve a un aumento del consumo de grasas, sino que aquí tenemos más dinero para comprar más comida, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a decir una cosa, Jairo. Sí. Eres como una vecina de mi pueblo, Tilia, que hablaba de una cosa y luego de otra. Ah, sí, todo el rato. Y me pierdes el hilo. Yo quería decir otra cosa de lo de la mujer. Vale. Yo lo que tenía para terminar esto era lo de la cuestión del doble capital. Pero lo hablamos después. Acabo con lo de la mujer, vale, y luego, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, es que solo quiero decir otra cosa más, porque era ya para acabar con lo de la mujer, que es el hecho de que él habla de que las mujeres sufren violencia simbólica, ¿no? Que es todo lo relacionado, pues, con su imagen, con la publicidad que reciben, con todos esos tópicos que hay alrededor de ellas. Y él dice que las mujeres mismamente participamos y corroboramos esta dominación en el sentido de que respetamos esos cánones e incluso a veces eso, pues, participamos de ellos, ¿no? Y que entonces no es algo que, aunque en principio pueda sonar machista, no es algo machista, sino que él simplemente dice que admitirlo es el primer paso para darse cuenta y cambiarlo. Y ya está. Eso era todo lo que quería decir, porque esa es una reflexión que me pareció muy interesante. Y eso era todo referido con lo de la mujer. Vale. Pues, no sé. Tilia, se llamaba la mujer esa de mi pueblo. Yo soy así un poco. Yo es que, no sé, o sea, cuando empiezo a hablar, pues hasta que no termino de... No, si está bien. No hay un fin de lo que estoy diciendo, no puedo... Para mí va todo unido. Mira, eso también lo dice él. Sí, entonces eso. Y nada, pues antes de ponernos la siguiente canción, que va a ser de las rajas, de Slits, pues el resumen de todo esto, de las cuestiones del capital cultural, del capital económico, es el doble capital como mantenimiento de la desigualdad. Por un lado, el capital económico, El ejemplo, yo no sé, es que yo lo tengo apuntado y no sé si él lo da o yo lo tomé cuando lo escribí, porque como sea así, que para mí es el ejemplo de las universidades americanas, del circuito de la Ivy League, y que va relacionado con el tema de la estrategia Universidad 2015 que comentamos aquí hace dos programas, puede ser. Sí. Y por un lado está la cuestión del capital económico, es decir, tú no puedes ir a ciertos sitios si no tienes ese dinero. Como dijo Ward, no todo el mundo puede ir a la universidad, por supuesto. Y por otro lado está el tema del capital cultural, es decir, tú no puedes ir a la universidad si no tienes un bagaje cultural anterior. Casualmente, ese capital económico suele estar unido a ese capital cultural. Y en el mundo del liberalismo salvaje que tenemos, otra forma de mantenimiento, y esto ya es una cuestión más propia que yo he pensado, es... Cuando alguien que no pertenece a ese capital económico llega a ese capital cultural, es como, ah, la meritocracia funciona, ¿sabes? Si te esfuerzas podrás conseguirlo. Y eso es una absurdez total. Porque aquí hablamos de las cosas que son objetivables, que son repetibles y que son demostrables, no de los hechos que son fortuitos. Efectivamente, o sea, no se trata de eso, que todos tuviésemos las mismas oportunidades en la vida de acceder a ese capital cultural y a ese capital económico, no debería ser un hecho aislado, sino que lo que debería ser es una generalidad. Sí. Y obviamente no lo es. Sí. Y eso. Y ahora vamos ya con la canción, ¿no? Sí. Pues nada, The Slits versionando a Marvin Gaye y su I Hear It Through The Grave Pine. Plans to make me blue. It's some other girl you knew before, but you of a kind. reacciones? Pues por el momento más bien me hace gracia. Porque mire, yo creo que esto pertenece al campo de la psiquiatría. Unos inadaptados y gente así, te la encuentras por todas partes, se manifiestan intentando un golpe. Sin más, se nombran por la fuerza, sin arrastrar realmente a las masas, contra la voz de los sindicatos. ¿A qué conclusión espera que llegue? Yo quiero decir que me ha quedado la cuña metida, que niquelada. Sí. Sí. Efectivamente. Bueno, ya podemos seguir. No, no, ha quedado muy bien, ha quedado muy bien. Fortuitamente, sí. Pero... Es que los super pitagóricos, o las super pitagóricas... Mejor dicho. Que es que hemos decidido ser fordistas y entonces estamos aquí con División del Trabajo. Efectivamente. Sí. Y eso, pues vamos a seguir con el tema de la sociedad. Bueno, vamos a decir que escuchábamos a los Clash y The Guns of Brixton, por si no había quedado claro cuando yo cantaba. Y vamos a seguir con el tema de Bourdieu, con una escena que ocurre así un poco pues sobre el medio del documental y demás, que es que está, yo creo que es una especie de instituto, ¿no? Pues yo no sé, porque yo creo que igual era también una universidad, pero sí. El tipo de clase no era como de universidad, no sé sí. Por qué. Pero eran mayores, los sí. Tampoco... Y entonces él hablaba de Foucault y de cómo todo el trabajo de Foucault era una cuestión experiencial, es decir, en el sentido de que todo su trabajo, o sea, el trabajo que había desarrollado, lo había desarrollado por cómo había sido la vida de Foucault. No por una cuestión de, o sea, no de por cómo no había sido. O sea, en el sentido de cómo la experiencia influye en, lógicamente, en tu pensamiento y en tu trabajo y en tu vida cotidiana. Esto viene de que a él le preguntaron que, bueno, él tiene muchas influencias en Foucault y se le nota en esta parte del documental. Y a él le preguntaron si creía que él había podido llegar a donde había llegado y su trabajo y hacer su trabajo por las experiencias que pasó en Argelia. Sí, y él, exacto, entonces pone el ejemplo de Foucault, porque bueno, pues Foucault era homosexual y lo pasó muy mal por el hecho, sí, de serlo, de aceptarlo. Lo que decía era que perdón, y entonces que todo el tema de la sexualidad y de la locura y demás, que Foucault había escrito sobre ello porque lo había vivido, todo el tema de la medicina, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque le importaba por eso mismo, de que él se veía directamente implicado en ello, entonces... Exacto. Y que, pero que bueno, que luego él matiza eso y dice que posiblemente otra persona que viviese exactamente lo mismo que Foucault no habría hecho el trabajo de él, porque Foucault solo hay uno. Claro. La experiencia influye y luego en parte también es la individualidad de cada uno, sí, ¿no? Pues un montón de cosas. Un montón de cosas, efectivamente. Sí. Argelia fue mucha gente. Pero... Exactamente. La esfera ontológica, biológica y social, como dos esferas separadas que no priman una encima de otra. Vaya chapa, porque esto lo voy a preparar yo para un programa y veré, vaya turra. Oye, que parece aquí que estamos en plan de cómo les vamos a putear, no, hoy, que les vamos a contar. No, hoy que... les voy a hablar sobre... No, es muy interesante para desmontar argumentos absurdos que siguen todavía a día de hoy predominando en nuestra sociedad, a pesar de que no hay ningún tipo de razonamiento lógico y que está lleno de falacias. Y bueno, yo pienso en la psiquiatría, porque... Pues porque es exactamente esto, o sea, es decir, ¿por qué Foucault escribe sobre la sexualidad y la locura? Pues porque es un tema que le tocó de cerca. ¿Y por qué yo pienso en la psiquiatría? Pues por lo mismo. Si, yo qué sé, si me dedicara a la huerta, pues seguramente, cosa que también hago, pero en menor medida, pues mi rayamiento iría con Monsanto y toda la pesca de transgénicos y cosas malas. Así. Y eso. Pues sí. Y una cosa que nos ha olvidado antes, una broma que le hacía, que me hacía mucha gracia, y es que él también decía que había podido ser sociólogo y demás, etcétera, etcétera, etcétera, por una cuestión de becas, que él había sido becario por la Escuela Normal Superior, etcétera, etcétera, etcétera, porque el padre de Bordillo había sido campesino y después cartero. ¿Cartero? Cartero. Y entonces él contaba cómo el capital cultural, el capital social, etcétera, lo veía reflejado en el sentido de que los becarios eran la escoria. Es decir, es verdad, la gente que tenía una beca era la escoria. Y entonces eso como ha ido cambiando, entre comillas. Sí, hacia algo más, sí, no sé, más sutil. Sí. Pero no por ello deja de estar ahí. Sí. Y luego también a una chica que le decía que es que los sociólogos y los politólogos, etcétera, a día de hoy eran los nuevos artistas, pues se tenían que pagar su propio papel y sus bolis. Es verdad, sí. Sí, sí. Decía que eran los artistas de hace años, ahora eran los investigadores, efectivamente, de humanidades, porque bueno, los otros también, pero con, sí, cierta actividad. Y nada, pues antes de continuar con Bourdieu y la última parte del programa de los superpitagóricos, pues vamos a poner una canción que nos gusta mucho, que es del proyecto Jazz Magnetives de KCO y que se llama Bugalú Aka Turántula, o Tarántula, mejor dicho. Fiestón, de estilos en mi habitación, aquí estoy, me quedo con la inspiración, si se esconde, sube la iluminación, copompón, que rimo lo que pienso con precisión, que nada se resiste a mi seducción, sexy es hoy mi exhibición, exijo Martini como Paul Desmond, espectáculo, noctámbulo, cálculo, cada rima pa' causar furor, mi glándula, veneno de tarántula, lo saco fuera, el micro tiene válvulas, mi gran dolor, te vi volar, me vi reír y vi polar, me vi llorar. Solo desolado, co sin luz solar. Ritmo rápido para descontrolar. Con pocos bombos compongo. Pongos, tronco, impongo diptongos. Mi fondo es gordo y loco jazz. Moviendo la boca acompaño al compás. Yo brindamos, chin chin chamos. Sin blin blin pintamos tímpanos. Mi boca es un spray con estilos. Yo siempre tengo tus colores preferidos. Mi mente es una fuente. Vente y semiafluente o mi puente. Hey. Ahora no me pierdas el compás, no te rompas, no des un paso atrás. Sigue como sigue la vida, sigue la rima, consigue la cima. Y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti, ni

punk, and I'ma fuck you up. Think you think I'ma kick your ass, but drop your cat, and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope, taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad, with potential to get bad as fuck, so I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say. Fuck the police. To the stand and tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking, sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face. And for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence, cause my identity by itself causes violence. So E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror and is on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling off the 8, he'll be the one that I take out and then get away. While I'm driving off laughing, this is what I'll say. Fuck the police. Jurious found you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Wait, that's a lie! That's a goddamn lie! Get him out of here! I want justice! Get him the fuck out my face! I want justice! Out right now! Fuck you, you black motherfucker! Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police! Pues fuck the police, fuck que se joda la policía. Fuck the police. Y pues es fuck the police de NWA. Que se nos escapa. Que bueno, se dice, no sé cómo se dice, bueno, en inglés NWA, como se diga. Exactamente, para ser exactos. Exactamente para ser exactos, Vaya tela. Tautológico. Sí. Pues entramos en la última parte ya del programa de especial Pierre Bourdieu. Especial no, Pierre Bourdieu. Sobre el documental La sociología es un deporte de combate. Que bueno, pues desde aquí instamos a que lo veáis para introduciros en el pensamiento de este hombre, porque es una manera muy asequible de hacerlo, yo creo. Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, igual luego leerlo es más complicado. No sé, y se pone intelectual, no lo sé. Mi primo dice que sí, yo no lo sé. Pero, porque la verdad es que todavía no he tenido oportunidad de coger un libro suyo, aunque ya he fichado uno que cogeré. Pero el documental, la verdad, es que deja las cosas muy claras y a mí me parece muy interesante. Sí. Y la última parte, nada, trata sobre... Quería comentar una cosa antes de entrar en la última parte, que es que he visto que tenía que apuntada. Pero que no la dice Bourdieu, sino la dice... O un exalumno, o un colaborador, o algo, que yo no sé quién es, exactamente. Ah, él debe ser... El de gafitas. Él debe ser una persona que se adjunta al departamento en el que no, Bourdieu es director. Porque él trabaja en Berkeley. Yo creo que es que se lo edita Bourdieu. Igual es que le edita, el libro. Sí. Bueno, pues él trabaja en Berkeley, en California, él es sociólogo, y entonces él ha escrito un libro sobre... Es un tipo, es que no sé quién es, la verdad, no sé cómo se llama. Es que no dicen el nombre, pero la verdad que ahora que lo dice sí que es cierto que él habla sobre temas muy interesantes y cuando salen alguna que otra conferencia, y la verdad que lo que dice es muy muy interesante. Sí. Y él habla de... Él escribe sobre Estados Unidos. Y habla sobre una cosa que además yo creo que aquí hemos comentado alguna vez, y si no, bueno, yo seguramente habré comentado muchas veces a mucha gente... Así, en plan de cállate ya, pesado. que es la contradicción del Estado neoliberal y de los neoliberales. Es decir, es además es una lo está basado en lo que en una cosa de Bourdieu, que no hemos comentado, que es la diferencia que de Bourdieu entre la mano derecha y la mano izquierda del Estado. Sí, es que cierto. Es la mano izquierda del Estado sería la cuestión pues más educativa, sanitaria, etcétera, y la mano derecha del Estado es placa. Que en referencia a esto, Bourdieu también dice que la mano izquierda del Estado es femenina. Es femenina, sí. Y porque la mayor parte de maestras, de profesores, mejor dicho, voy a decir la mayor parte de maestras y de profesoras, y lo digo en femenino porque aparte de ser todos y todas personas, pues porque la mayor parte de las personas que se ocupan de esto son mujeres, y también la mayor parte de que ocupa cargos sanitarios son mujeres, igual no médicos, pero sí enfermeras o auxiliares. Sí, médicas también. Y médicas está empezando a aumentar. No está empezando, no. O sea, de sí. Muchos, hombre. Bueno, hombre, pues también. La, y diferencia, que... la diferencia estriba en cuántas catedráticas hay y cuántas sí. Jefas de servicio hay. Pero médicas... Pues lo que él dice es que... Es que cuando un Estado empieza a estar mal de dinero, como la crisis actual, o cosas así, pues lo primero de lo que se quita, lo primero de lo que se recorta es de la parte femenina del Estado. Y con femenina no quiero decir que esas profesiones sean femeninas, sino que de la parte, o sea, se recorta, por así decirlo, perjudicando a las mujeres, porque son los puestos en los que más mujeres hay. Y eso. Pues, ¿qué decía? No sé, cojo el cuaderno y mira lo que está. Sí, lo de la contradicción del Estado de los neoliberales. Es decir, por un lado, exigen una disolución del Estado en materias de mercado, es decir, exigen un libre mercado total y demás, todo este rollo del von Hayek y que comentábamos el otro día con el tema de Trump y demás. Sin embargo, por otro lado, exigen una intervención brutal del Estado en materias de seguridad, en materias como la policía, etcétera, etcétera. Exacto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo comenta este hombre además de una manera muy, muy ilustrativa y muy divertida, con el ejemplo de un alcalde francés que va a Nueva York a aprender cómo han sido capaces de reducir los índices de criminalidad y, bueno, se descojona de él, literalmente. Y eso. Y... ¿Qué es lo que dice Bourdieu de cómo los políticos, cuando buscan un estudio sociológico, lo que están buscando no es una conclusión de una causa y una consecuencia, sino que lo que están pidiendo es, por ejemplo, cómo podemos acabar con la violencia, ¿sabes? Entonces, claro, Bourdieu dice que es absurdo en el sentido de preguntárselo así y que entonces lo que ocurre es, como en Estados Unidos, pues que tienen millones de negros metidos en la cárcel, pues para ver si así no molestan. Y cada vez más pues hay una línea mucho más amplia entre pues los grandes capitalistas o las personas que manejan capital y los que no los manejan, los que se conoce toda la vida como explotadores y explotados. Efectivamente. Y nada, ahora sí, vamos a entrar ya en la última parte del programa después de esta acotación que yo quería hacer de las contradicciones. Y en la última parte él va a dar una especie de hacer una reflexión conjunta con un barrio del Strava Radio, ¿no? De los suburbios de no sé dónde. Sí, lo que se conoce como la banlieue. Sí. Creo que está en Marsella, creo, sí, pero no estoy no muy tengo seguro. Muy claro, yo tampoco. Y bueno, allí se encuentra un ambiente bastante hostil. Y con porque... nuestro héroe. Con nuestro... Ah, sí, con bueno. Nuestro... se encuentra un ambiente hostil en el que pues le hacen bromas, se burlan de él porque le consideran intelectual y se pone así una situación bastante tensa porque, sí. Bueno, tensa a la par, él es comprensivo con la situación y la verdad que yo también me parece comprensible, ¿no? Cuando tú has gastado tus recursos en estudiar algo que luego no te ha servido para salir de donde estabas, cuando estás sometido a una violencia, a control policial, a una serie de cosas, y viene un llamado intelectual a contarte su vida, pues no puedes hacer más que decir, mira, vete a la mismísima sí. Mierda. De hecho, nosotros en las jornadas de salud mental nos contaron una experiencia de chavales inmigrantes que vienen aquí, del Magreb, para ser más exactos, que en Oviedo, han sido identificados, por ejemplo, más de 15 veces en un solo día por la policía. El acoso que debe entonces, suponer eso y el sentimiento sí. Que debe engendrar es bastante grande. Luego nos preguntamos por qué pasan cosas, pues sí, bueno, igual tenemos un poquito de culpa todos. Igual hay que tener un poquito más de cuidado cuando miramos mal a una persona por la calle o no sé. cierto tipo de cosas. Exactamente. El problema... los prejuicios no son más que eso, prejuicios que hay que derribar e intentar no tener. El problema lo tiene Bill Gates, ese gran filántropo. En fin. Y bueno. Pues sí, pues en esta, Bourdieu dice una frase que a nosotros nos parece súper acertada, que además Virginia me lo dijo cuando lo vio, tiene igual cuando lo veas cómo te parece la hostia y tal, que es que él pide, por favor, que no aplauden porque la verdad no se mide por el aplaudímetro y que dejen eso para la tele. Por un lado lo dice de mala hostia en el sentido de que lógicamente se siente atacado, pero por otro lado tiene más razón que un santo, sí, que es que el populismo y el aplauso pues no quiere decir que estés en el lado correcto. Efectivamente. Y nada, y entonces en esta parte aparece el que es nuestro héroe personal, sí, que sí, es sí. Saiz, que es un educador del barrio. Un educador social. Sí, que además tiene pinta de que ha crecido en el barrio. Sí, sí, no, y, él es de... O sea, yo creo que lo dice sí. en algún momento. Y dice, antes de empezar a hablar con él, yo quiero leer una frase, una cita que él dice que me parece brutal, que es: pedimos sitios culturales y nos dan comisarías, decoradas con estatuas, para mostrar que conocen la cultura. Y luego dice pues que si le quitas esas estatuas, pues lógicamente queda como lo que es, el hogar de la represión. Efectivamente. Dice más cosas, más sí. frases, que en vez de igual interpretar su discurso, vale más que digamos cosas, sí. ¿no? Y habla de que les van a poner tiendas de 20 duros, no sé qué, y entonces él dice, valemos 20 duros, somos productos de saldo. Y luego... para seguir, dice, ¿cómo quiere que creamos en algo? La justicia solo asegura la paz de nuestros carceleros. Cosas así, perlas como esta sí. suelta nuestro amigo Sai. Efectivamente. Y él además él es muy beligerante con Bourdieu en la charla, pero después se ve que no. Y realmente le explica a Bourdieu por qué lo hace y Bourdieu lo entiende perfectamente. Hay un momento en el que dice... insta a la gente que está allí en el público a que le pregunten, a que debatan con él, porque dice que Bourdieu no es Dios, que es a lo que se refería antes Virginia. Y luego él, o sea, Bourdieu entiende, de hecho luego se ve que al final de la charla lo comentan y Bourdieu de hecho está flipa con lo que dice este chico. Sí, sí, se le ve en ese sentido, sí. aunque puede parecer en ciertos momentos del documental algo altivo, en esta parte en concreto se ve que no lo es, y la verdad que con lo que tiene que estar padeciendo ahí subido, con los otros metiéndose con él, pues sabe salir de la situación y se le ve que es sí. una buena persona y que entiende por lo que está pasando esta gente. Sí. Y bueno, sigue comentando que era más interesante lo que ibas a decir. Y eso, que él lo que... Una de las cosas que dice Saiz es que él está harto de esforzarse por absolutamente nada. Es decir, que el esfuerzo que les piden es excesivo con respecto a lo que recuperan. En el sentido de que realmente, o sea, están absolutamente marginados. Y el ejemplo es el de que piden sitios culturales y les dan comisarías. Entonces, claro, luego nos preguntamos por qué... Bueno, ¿por qué Sarkozy llama chusma a esta gente? Porque quemaban coches. Y lo que deberían saber, quemado el suyo. Con el dentro. Y claro, o sea... De hecho, en las charlas de salud mental también se habló de un libro que se llama Chusma, entre signos de interrogación, de Alessio de Lumbría, que está editado por Bebidas de Calabaza, y porque que nosotros no hemos leído, pero tenemos ganas de leer, ambos dos además, sí. y que nos han comentado que él hace un retrato de... Porque él, por lo visto, también ha vivido, o sea, proviene de los suburbios, y entonces, lógicamente, conoce de primera mano la situación. Él dice que, por lo que nos han comentado, que habla muy bien de toda la estructura, o sea, que además es una estructura patriarcal muy machista, muy muy muy capitalista, en el sentido de que de cómo ellos piensan que para poder medrar necesitan tener lo que el resto de la sociedad tiene, y de hecho podemos entender muy fácil, Londres sí. hace unos meses así, de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues... Hombre, cuando basas lo que es otra persona en la cantidad de cosas que acumula y que tiene, que es lo que pasa en esta sociedad, ¿no? Dime cuánto tienes y te diré quién eres. Deberían cambiar el dicho hacia eso, ¿no? Porque realmente hoy en día es así un poco como nos jugamos los cuartos. Si alguien tiene un coche mejor que el mío, es mejor que yo. Si alguien gana más dinero que yo, es mejor que yo. Y ese es el estatus que... Sí. Que no sé, que hace nuestro juego, pues entonces sí. los que realmente no pueden acceder a eso, lo que acumulan es unas ganas tremendas de poder tener lo que los demás no tienen. Y era una de las cosas que hablaba Eduardo el día de la charla de salud mental, y es que estos chicos inmigrantes que vienen aquí solos y que en muchas ocasiones, en la gran mayoría, son menores de edad y tienen que crecer antes de tiempo, lo que les pasa es que aparte de las diferencias culturales, de educación y de eso, del hecho de haber venido solos hasta aquí y de todo lo por lo que tienen que pasar, que es durísimo, pues claro, se están en un ambiente en el que todo el mundo tiene muchas cosas que ellos no pueden ni soñar con ellas. Entonces, esa presión social hace que acaben en la delincuencia para poder conseguirlas, ¿no? O sea, porque se supone que, y esto pasa, quien no ha ido al instituto y se ha sentido mal porque todos los demás tenían unas Nike de no sé qué que tú no tenías. Yo no puedo decir que no lo haya hecho, o sea que, bueno. Exactamente. Y no he sido una niña inmigrante que haya tenido que cambiar de país y ir sola a otro sitio. Los críos del capital. Pero vamos, yo supongo que Marx a día de hoy los trataría como un nuevo sujeto revolucionario. Yo creo. Yo sí creo que lo son y que lo serán. Y vamos, de decir que si yo tengo que ponerme de lado de esa chavalería o del dueño del coche al que se lo han quemado, pues tengo muy claro de qué lado voy a estar, a pesar de que pueda ser una persona que sí, lo que, o sea, todo lo entiendo todo perfectamente, pero es una putada. Así de claro, un coche es un coche, pero la vida de esos chavales es algo más putada. Que un coche y vale más que un coche, que dos o que 300. Sí. Y lo que están pasando y lo que tienen que pasar cada día y la impotencia de saber que no puedes salir de ahí, que no vas a salir de ahí, sí. Tiene que ser algo muy, muy amargo. De cómo, pues eso, la falsedad del concepto de la meritocracia, que es absolutamente deleznable, como si todo el mundo pudiese optar a todo, pues no, lamentablemente no. Y eso, pues este es el mundo en el que vivimos. ¡Qué felicidad el mundo piramidal! Que poníamos el otro día. Efectivamente. Y nada, pues yo creo que nuestra revisión del documental ya está. Sí. Con, ¿no? Sí, más o menos. ¿Más o menos? ¿Querías decir algo más? No. ¿No? Vale. Que os lo podéis descargar en vuestros gestores de descarga habituales. Vamos. Que, ah, bueno, a mí das guay. Sí, que los bajáis por el torrent, que es una cosa muy legal y que es una cuestión de apoyo mutuo de cooperación. Que a nosotros divina. Nos encanta. Sí, de hecho, no, desde que chapó lo de Megabloat y el negocio del gordo este de Marras, pues la verdad que ni Virginia y yo hemos tenido ningún problema a la hora de seguir haciendo lo que hacíamos, porque siempre hemos usado. Bueno, pues, yo porque mi conexión a internet va muy mal. Sí, hemos usado el torrent para compartir y como que nosotros nos descarguemos y que la gente nos descargue, de eso se trata, ¿no? Efectivamente. Entonces eso, pues esto, que está en el torrent, os lo bajáis en francés y el archivo .svb. Pues que sepáis que eso se puede poner en el vídeo y seleccionar los subtítulos, que eso que yo no lo sabía hasta ahora, ¿eh? Ah, pues yo me los bajé los subtítulos, o sea sí. Que también hay, porque yo soy eso. Muy nula para estas cosas y lo encontré a la primera. Pues nada, la sociología es un deporte de combate. Efectivamente, y ahora vamos a escuchar una canción de sí. Mía, Bucky Dang Gang. Now, I did you know he would up on the hunt. So, if I was in love, he's looking till I am. Now, I did you know he called up on the back. So, send me on the radio and deal me on the down low. What you want, Busty Dunga? What you want that fire down bun? What you want, Busty Dunga? What you want that fire down bun? What you want, Busty Dunga? What you want that fire down bun? What you want, Busty Dunga? Down by, trap, clip my fins, Jamaica jam. hacemos? Somos dos y él está solo. Mirad eso. ¡Alto! Robert, ya vamos. Larguémonos. ¡Malditos cabrones! Es totalitarista de derechas y embustero. Jode al obrero como pactos con fascistas. Venció y se quedó para sacarnos de la crisis. Campaña de la Virgen financiada por la Aguirre. O tigre, quien ideó simetría tan terrible. Siglas que no esconden lo que este hombre trajo al bistis. Persiste porque le distis mayoría absoluta. Paletos, hijos de puta, asturiación al crimen. La guerra con el PP, una milonga. Deshonra al macollo ondeando en Covadonga. Olvídate del teatro de conciertos del 34 y sus nietos. Vuelve al ruedo un hijo puta como Manolete. A justicia los rojos, los cinco del PCP, rollito Le Pen, embaucando a la gente. Cara de Furby, mentalidad de Mussolini. Fox Castos, Fox Fashion, peor que Tini. Más Asturias, menos España. Menos hijo puta reenganchados de la vieja guardia. Más libertad, no es crédito social. Menos foro, porque cascos, Fox. Más poetas, menos toreros. Menos populistas dirigiéndonos como a borregos. Más sociedad, lucha y abonal. Menos foro, porque cascos, fuck. Y en Sisio se desatan Morillón y su banda, privatizando en Tusa, alineos con la banca. Chapan el centro de arte, más corridas de toros. La nieta de Franco desde el palco eyaculando a chorros. Cachorros que entran a dedo al ayuntamiento, porque este año solo enchufes y no hubo plan de empleo. Y luego quieren que crea que va a ser buena. ¿Qué coño me voy a esperar de una puta de fuerza nueva? Concejales con un pasado neonazi turbio. La calzada, el nuevo guero de Johannesburgo. Más Arturo Fernández, menos teatro de verdad. Este es policial, bienvenidos al truyo. Que llueve, que no llueve, guarda la zarpa zorra. Cobrando el negro en clínica privada la señora. Ahora te jactas de votar al que ganó. Cuando te quiten la farlopa, no llores, cabrón. Más Asturias, menos España. Menos hijo puta reenganchados de la vieja guardia. Más libertad, no es crédito social. Menos foro, porque cascos, fuck. Más poetas, menos toreros. Menos populistas dirigiéndonos como a borregos. Más sociedad, lucha y abonal. Menos foro, porque cascos, fuck. Veo en cada bolo con el móvil haciéndome fotos. Hablo de vuestros concejales, cada cual más tonto. Pero no tanto como el que os votó. Pachar a Fartón, Will, con tu guata peor. Regalasteis los votos. La tepia necesita un cambio, no dejar que muera. El timo de la estampita patente en las cuencas. No me habléis de cuentas que os quedó un superávit. ¿Quién engañó a Roger Rabbit, el foro de mierda? Hola, buenas noches. En Asturias se abre un nuevo escenario político. Por Asturias. La victoria de Asturias. Este resultado es un éxito de los asturianos. Este resultado es un ejemplo para que en el futuro ningún ciudadano pueda ser menospreciado. Ninguna voz pueda ser silenciada. Ningún país pueda ser ignorado o marginado. Para mí, se han acabado las polémicas. Bueno, pues después de esta jartada padre, los super pitagóricos haciendo mitin en favor de Foro Asturias, ¿eh? No, por Dios. No, es que bueno, ya, pues, el domingo que viene aquí hay elecciones y tal, el juego de la democracia. Entonces veíamos muy bien poner Arma X haciendo la banda sonora oficial de Foro Asturias o Foro Ciudadano o como coño se llame Foro Abadezcas, cosa a día de hoy. Y nada, pues eso. Que hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Sí. Que esperemos que haya quedado bien. Sí, estamos ahí trabajando y esforzándonos por este cambio en nuestra programación. Que bueno, esperemos que esté dando sus resultados. Nosotros la verdad que cada día estamos más contentos con los programas que hacemos en este sentido. Sí. Nos vamos más llenos, por decirlo así. Y esperemos que con un poco de suerte alguien que nos escucha pues también se lleve un poco. Efectivamente, se lleva la misma sensación. Y nada, pues el domingo que viene nos volvemos a ver aquí en los Super Pitagóricos a partir de la 1 en el 107.3 de la frecuencia modulada si nos escuchas desde Oviedo o en www.radiocuca.org. Si ya sabéis, descargaros nuestros programas en losuperpitagóricos.wordpress.com. Que usamos archive. Así no damos de comer a nadie. Así que nada, un abrazo y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. ¿Qué es el mundo super pitagórico? No, nada. Simetría, no.